Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte. Con Eduardo Lobo. ¡Au! Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Siete de la noche en punto. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy buenas noches, Venus. Muy bien. ¿Y tú? Muy bien, súper bien también. ¿Y tú, Lobito, cómo estás el día de hoy? Viene bien abrigado el ojito, no lo había visto. Tora, tora, tora. ¿Está frío? Con todo y los pelos. Se está congelando. Wow, no, sí está muy frío, la verdad que hay que abrigarse muy bien. Estas temperaturas están extremas. No quiero ni imaginarme cómo estuvieron en Wisconsin o cómo siguen. Chicago, en Chicago. Menos 60, digamos. Wow, es increíble. Esperemos y que a ya cambie. ¡Ah! Bueno, como los lobos, pues hacen pipí tienen, afuera. Tienen que pensar en esto. En eso, ¿no? Al aire libre. Pues mucha angustia, tanto. Lobo. ¿Te causa mucha angustia? Sí, algunas veces. Sí. Ah, bueno, pues hoy vamos a hablar acerca de este tema. Vamos a hablar sobre los caminos hacia la angustia. ¿Quién no ha sufrido de angustia? Todos. A ver, el día de hoy. ¿Presentaron angustia en su vida? Pues alguna. ¿Sí? Pues sí, sobre todo cuando se trata del trabajo y no se sabe qué va a pasar, ¿no? O sea, hay veces en que te sientes más seguro y hay veces que no tanto. Eso causa angustia. Ok, ¿y tú, Lobito? Pues me dolía el estómago y compré arroz con pollo. Y cuando lo probé, era picoso el arroz. Entonces así como que dije, hijo, ¿me lo como o no me lo como? ¿Me empeoraré o no me empeoraré? Exactamente. Y pues todavía sigo vivo. Supongamos que la angustia nada más fue en ese momento y no fue a mayores, ¿verdad? Y bueno, antes que nada pues vamos a hablar un poquito acerca de la angustia. Yo he escuchado muchas veces que el cáncer o la presión alta o el diabetes, que son enfermedades silenciosas, ¿verdad? Y la angustia también es considerada como una epidemia silenciosa, porque es obvio que cuando alguien está muy feliz puede contagiar a otra persona de esa felicidad, y si una persona también está angustiada empieza también a contagiar a la otra persona si no está tan fuerte anímicamente, ¿no? Puede empezar a tener las mismas angustias que la otra, por ejemplo en el área laboral, cuando estás con un compañero de trabajo y uno está preocupado porque piensa que los van a despedir a todos o qué sé yo, entonces empieza a contagiar, ¿no? Esa epidemia. Especialmente cuando despiden a uno, la semana pasada, en viernes, es una epidemia. Sí, ¿no? Y empieza la angustia luego. Sí, pues despidieron a un compañero de trabajo el viernes pasado. Oh, wow. Ese paso en la boleta de la angustia. Y ahorita se está riendo luego, pero de nerviosismo, ¿no? Lo que pasa es de que en el lugar donde yo trabajo, así en la zona, empezaron a despedir a los de esa zona, entonces ahorita nada más quedan dos, otra persona y yo. Oh, entonces a mí me siento alguna vez como Survivor. Se acabó tu tiempo en la isla y yo... Tienes al rival más débil, ¿no? Sí, exacto. Bueno, pues qué afortunado, ¿no? Pues sí, todavía sigo ahí flotando. Eso es bueno, Lobito, eso es bueno. Y bueno, pues son muchas las manifestaciones de la angustia y son tan frecuentes las consultas por su causa que varios expertos ya la catalogan como una verdadera epidemia. Qué triste, ¿no? Que algo que supuestamente pues no nos debería de ocurrir, pues se nos presenta casi diariamente. Se deja sentir de muchas formas, como por ejemplo, si tienes dificultades para dormir o algunos tipos de ataques de pánico, o también algunas fobias que tal vez antes no las presentabas y ahora las empiezas a presentar. Y bueno, lo que tienen en común cualquiera de estas formas en que se representa la angustia es ese miedo insidioso que asalta cotidianamente. Y frente a este fenómeno, pues el mundo de la salud ya ha desarrollado varias respuestas y hay una importante oferta de medicamentos. Lastimosamente, cuando uno presenta angustia se puede manifestar, como ya decía aquí, ¿no? A través de muchas formas, dificultades de dormir, de repente vas con un médico y te recetan medicina para que duermas, ¿no? Algún tipo de analgésico. Y es chistoso porque muchas veces de ese tipo de medicina, tú dices, oye, me va a ayudar a poder descansar y todo eso, pero de repente te pones a leer lo que puede causar, aparte de que... y de que... se te cae el pelo, la piel se te pone blanca y tú dices, ¿para qué fregados ponen eso? Yo tomo esta medicina, sí, prefiero como se nada más de leer las instrucciones, ya me dio más, ¿cómo se llama? ¿Miedo? Se me quitó el miedo, el sueño. No, pues sí. Es que hay muchos ansiolíticos, creo que les llaman, y hay muchos laboratorios farmacéuticos que prometen disminuir las dosis de angustia a través de estos medicamentos. Y obviamente cada vez que uno consume fármacos tiene efectos secundarios atroces. Cuando tú tomas una medicina química, obviamente tu cuerpo no está preparado en muchas ocasiones a disolverla, a sacarla de tu cuerpo de forma natural, y se empieza a ponerse en una parte de tus órganos que puede afectar, porque como decía ahorita el Lobo, y muchos de los órganos más afectados cuando tomas medicina pues son los riñones e inclusive el hígado, y fallándote cualquiera de esos pues es muy peligroso. Entonces así como que la piensas unas 100 veces antes de tomar algún tipo de medicamento, ¿no? Sí, algo que me pasaba mucho es que me preocupaba por cosas que no importaron mucho, y de repente me puse a pensar, oye, esto me está afectando físicamente y especialmente al hígado, y me puse a pensar, oye, ¿cuánto saldría cambiar un hígado si en realidad llego al punto de estresarme tanto, de destruir mi hígado, que no lo suficiente para pagar los problemas que, ¿cómo se llama? Que me estoy preocupando. Entonces dije, ¿para qué me preocupo tanto por estas cosas si me va a afectar al punto de que me va a afectar más el preocuparme por estas cosas? Entonces hay un punto que dice, ¿sabes qué? Hay que tener balance y hay que saber en realidad en qué preocuparse, ¿no? Sí, no garza en un vaso con agua, ¿no? Exacto. Sí, eso nos lleva a una frase célebre de George Christoph Lichtenberg, que dice, se ahoga más gente en los vasos que en los ríos. Qué y increíble. Realmente es una frase que se dedica a los borrachos más que a la gente ansiosa. Entonces, okay. Pero como tú dices, hay gente que se ahoga en un vaso de agua, o sea, cuando piensan que es una tempestad y simplemente es el agua dentro del vaso moviéndose. ¿Ustedes se pueden considerar que son personas que se angustian mucho? Sí. De un 1 al 100%, ¿cuánto se angustian a la semana? Ahora vamos a poner el día porque tal vez fue un día estresante, vamos a decir un 100. He tenido unos varios años que han sido medio desnivelados y han llegado al punto de afectarme un 60%. Al punto de que me dice gente que me veo muy apagado algunas veces y me veo... Pero a ver, no te apagues ahorita, sube, sube, sube. Me veo muy apagado. Sí, se le va acabando la batería, ¿no? Se le va. Como yo cuando escuchaba mi propio... Eco. Eco en la radio y le bajaba más y más y más. Estás escuchando. Pero bueno. Bueno, solo los que hacen radio y de repente te ponen los audífonos y escuchan un retraso, pueden entender eso, ¿no? Y se siente muy feo porque después te escuchas así como, oye, Manuel. Gracias por la invitación. Es muy raro escuchar tu propia voz haciéndote un eco en la cabeza porque empieza a hacerte que te retrases lo que estás diciendo, ¿no? Ajá, y por más de que uno quiera hablar rápido, como que dices la frase rápido y sigues escuchando acá lento y entonces otra vez tu mente se vuelve lenta, ¿no? Pero bueno, regresando al tema, tú, Marte, ¿qué tanto puedes decirte que te angustias a la semana? No, yo no me angustio, yo pienso que sería un número un 10%. Realmente, gracias a la meditación y a lo que leemos, después de, obviamente dije en la mañana me preocupé, después hubo una lectura y se me quitó, o sea, obviamente es 10% de mi día y máximo. Bueno. Cuando hay situaciones especiales. Sí, la verdad sí me consta. En cambio, yo aunque no me pregunten, sí, yo creo que a veces sí me preocupo más. Bueno, bueno, es lo mismo. ¿Cómo preocuparse? Te preocupas? ¿Qué tanto te angustia? ¿Cuál es el porciento? Puede decirse que un 50%, yo creo. A veces que no, que estoy muy, muy fluida, ¿no? Y no. No me preocupo, pero cuando me preocupo, me preocupo. Pero lo chistoso es de que yo hubiera pensado que es lo contrario. De que tú eres un 10% y Marte sería un 50%. No, la verdad es que es la balanza porque sí, me consta, ¿no? Hay momentos en que uno te da para arriba cuando más lo necesitas y sí, tiene que haber uno mínimo para que funcione, ¿no? Porque imagínate dos angustiados ahí todo el día, ¿no, verdad? Tres angustiados en este caso. A ver, no estaríamos haciendo el programa. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué dijeron? ¿Lo dijeron mal? Ok. ¡Producción! Y bueno, como decíamos, pues la epidemia de angustia nace en la mente colectiva. Pero bueno, también hay momentos en que uno se angustia bastante y ya vamos a irnos a extremos. Por ejemplo, ¿se imaginan ustedes cómo estuvo toda la gente cuando fueron, cuando se cayeron las Torres Gemelas, cuando fue el ataque terrorista? Imaginen toda la gente en el mundo. Yo recuerdo que estaba en la preparatoria. ¿Qué es la gente en el mundo? La gente en las torres ahí. ¡Ay, güey! Sí, la gente que no está en este país y que no, nada más nos tocó verlo por unos minutos, que yo lo recuerdo. Yo sentí mucha angustia. Sentí mucha tristeza, obviamente, ¿no? Pero mucha angustia de decir por qué está pasando esto y por qué está muriendo tanta gente así. Es chistoso porque yo no sentí angustia. O sea, yo me sentí tristeza, pero no sentí angustia. Porque para mí, cuando siento angustia, en lo regular es que me afecta personalmente. A mí, cuando veo otras personas de que sufren, pues sí, sí me da tristeza, pero no me da angustia la mayor vez. Yo recuerdo, sabes, que sí sentí porque decía, ¿no? Que entonces también va a pasar en no sé qué otro país y en otro país, así. Obviamente se corre la voz, como dicen aquí, la mente colectiva, ¿no? Esa epidemia de angustia que sí nace de una mente colectiva. Supongo, a mí lo que me pasa es de que en los terremotos, ahí sí de repente que, aunque sea pequeño, como que dices, puede ser, de que pueda ponerse peor una cosa así, porque nunca sabes. Sí. Y a mí eso sí me angustia. Sí, y bueno, la mayoría de las veces cuando todos estos fenómenos de angustia obviamente tienen el lugar en la mente también se refleja nuevamente en el cuerpo. Y la mayoría de las veces se da en ese orden. Primero en la mente, en lo que estás pensando. Y posteriormente o te puede pegar un ataque de pánico que no sabes por qué. Estás acelerado, tu corazón está ta-ta-ta-ta. O empiezas a sudar o empiezas a no concentrarte, a dolerte la cabeza. ¿Cuáles son los síntomas más comunes? Puede llegar hasta depresión. Así, porque hay unos, hay pánico de que duran hasta meses o años. Supongamos gente que vivía en los campos de concentración nazi, vivieron años con ese tipo de pánico, al punto de que muchos morían por eso. Y la gente que era, decían de que sobrevivía, era la gente que podía balancear esos sentimientos. Okay. ¿Y ustedes saben por qué se le dice que es una epidemia silenciosa? Pues creo que lo que pasa es que es muy difícil ponerlo en un contexto de palabras. O sea, no se puede explicar lo que está sucediendo, o alguien no quiere interpretarlo y decírselo a alguien, porque lo tienes que vivir, ¿no? Entonces realmente lo sufres, pero no lo puedes demostrar de otra forma más que por hábitos o situaciones que te ponen a hacer algo que tal vez es anormal para ti. Pero si no lo explicas, o si no le dices a alguien, hey, esto estoy ahorita con una ansiedad extrema, pues es muy difícil poder darte cuenta, ¿no? Sí. También puede ser de, en parte lo que está diciendo Mate, es de que mucha gente lo maneja de diferente forma, y me imagino que mucha gente no quiere expresarlo porque lo está tratando de manejar, y algunas veces el platicarlo con otra gente lo hace peor, así lo refuerza. Y bueno, vamos a irnos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos más con este maravilloso tema. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Tonight Everything that you need, everything that you want, I'm on a hunt and wanna stunt with you. From the window to the wall, gotta give you my all. Winter or the summertime, when I get you on the springs, I'ma make you fall. You got that body that made me wanna get up on the floor just to see you dance. And I love the way you shake that ass. Turn around and let me see them pants. You stuck with me, I'm stuck with you. Let's find something to do. Please excuse me, I don't mean to be rude, but tonight I'm loving you. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Minina tora, i tora tora tora. Si mamma si ma wu, i ka tora tora. Minina tora, i tora tora tora. Si mamma si ma wu, i ka tora tora. 7:22 de la noche y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y estamos hablando del programa de la ansiedad y los caminos hacia la angustia. Y bueno, estamos hablando también de que la epidemia de la angustia nace de la mente colectiva. Y a lo que nos referíamos con eso es que hay veces en que primero sentimos la ansiedad en la mente, como algo que se manifiesta ahí, y después en el cuerpo. Y generalmente eso es la mayor parte del tiempo. Y muy pocas veces es cuando sentimos fiebre o sentimos otro tipo de situaciones que ocurren primero en el cuerpo y después nos causan ansiedad en el cerebro. Pero bueno, entonces habíamos hablado de eso y ahorita vamos a hablar sobre el éxito que tienen los psicofármacos sobre el tratamiento de la ansiedad, ¿no? O sea, sobre todo, ¿cómo podemos saber qué es lo que puedo hacer para mejorar, para no sentir esto que es extremo a veces, que sentimos que estamos fuera de control, porque se vuelve un círculo vicioso en el que uno al principio siente ansiedad por algo, pero al rato ya nada más es ansiedad por todo, ¿no? O sea, el cuerpo se acelera demasiado, traes demasiadas toxinas en tu cuerpo y parece que empiezas a ver fantasmas donde no los hay, empiezas a sentir que las cosas no se están dando como tú quieres y cualquier cosa te causa angustia después. ¿Alguna vez has tomado medicina para la angustia? No, yo no. ¿Tú, Marte? No, hasta eso. Creo que todo fue natural cuando tuve la necesidad de algo así. Fue más a través de deporte, de meditación, de básicamente leer buenos libros y obviamente de bajar el estrés, ¿no? O sea, porque obviamente llega un momento en que tienes que relajarte. A mí me ha llegado angustia en la noche no puedo dormir. De alguna vez, por más de que intento leer o hacer otras cosas, se me hace muy difícil. Y lo que me ha pasado es de que me he tomado, supongamos, medicamentos para como la fiebre, como que eso me baja la temperatura y como que puedo descansar mejor. Pero no es muy seguido, sí es muy de vez en cuando. O sea, ¿tú tomas un NyQuil? Un Advil. Advil. Bueno, y realmente lo que pasa cuando tienes estos ataques de angustia es que sientes como si trajeras un peso encima, ¿no? Y que ese peso encima realmente se siente como si fuera una carga negativa que vas cargando. Y es muy difícil de dejar de sentirla, ¿no? O sea, lo traes en el cuerpo y tú piensas... Con la mente. Exacto, lo estás creando con la mente, pero lo sientes en el cuerpo. Y a veces es muy difícil entender qué puedes hacer para dejar de pensarlo o de sentirlo. Sí, porque muchas veces la mente está pensando cómo deshacerse de ese problema, pero algunas veces es lo contrario, de que la mente empieza a pensar tanto que en sí te afecta el cuerpo. Entonces algunas veces como que tienes que decir, ¿sabes qué? Déjalo ir. Y empiezas a analizar mejor las cosas, pero es muy difícil. Cuando tienes la angustia es difícil. Exactamente. Entonces, de repente, como tú dices, estás en la noche acostado y de repente te llegan ciertas preguntas a la mente, por ejemplo, ¿de dónde proviene esa sensación de peso, de exceso? O ¿qué es esto, este lastre que estoy cargando? ¿Dónde está? O puedes estar pensando, ¿me conviene en el trabajo en el que estoy? O sea, ¿no sería mejor que me cambiara de trabajo para dejar de sentir tanto estrés? A veces piensas, son las relaciones, las relaciones que he tenido en mi vida no son las más positivas, que debo de hacer algo más para, o cambiar mi forma de ser para que no atraer este tipo de personalidades, o simplemente, ¿qué debo de hacer para sentirme mejor, no? Muchas veces en ese momento es cuando la gente sale a comprar drogas, sale a tomarse un trago, o se van y hacen un binge en Netflix, o se van de compras, ¿no? Excesivamente. Sí. Y bueno, hay muchas maneras, ¿no? De cómo se presenta la angustia. Ahorita ya están diciendo acerca del trabajo, acerca de lo que están haciendo y tal vez no les satisface. Pero también en la familia, ¿no? A veces las mismas parejas, hay personas que les causa angustia estar con su propia esposa o esposo y no hayan, o sea, cómo salir también de ese, ¿cómo se dice? Ajá. Y pues eso sí, especialmente cuando tu pareja empieza a gastar dinero, así como se va el table ahí. ¿Qué pasó si era mío esto? Me estás quitando mi diversión. ¿Y qué va a hacer ahí el lobito? Sí, es muy difícil cuando se van de viaje, ¿no? Le gasta, o sea, dinero, le gasta el dinero, no puedo ir. Bolsas Gucci, Las zapatos Vegas, Chanel. Sí, no, Lamborghini. Pero bueno. Qué angustia me causa el lobito, qué bárbaro. Y bueno, tal vez en algunos momentos sientes, si tú estás en uno de estos momentos de angustia, sientes que está tu existencia como que atiborrada de algo que no necesita, ¿no? O sea, sientes que traes algo que no debería de estar contigo, pero sin embargo sientes que ahí está apretándote el corazón, no dejándote estar tranquilo en ningún lugar. Hay muchas veces en que aunque haces actividades que antes te gustaban, no las puedes disfrutar igual, como ir al cine o salir a comer a un restaurante. Es obvio que cuando es depresión financiera, una persona que sale a divertirse puede sentir más angustia todavía, porque no sabe cómo va a pagar por las cosas que está consumiendo o está comprando, comiendo, no sé. O cuando pasan emergencias, ¿no? También. Exactamente. Y de repente no sabes si vas a salir de ahí o no. Y cuando ya sales no sabes cuánto te va a venir de cuenta. Y sí, pueden ser muchas cosas, ¿no? Y puede ser. Se pueden juntar algunas veces de que de repente tienes un accidente de carro. Cuando es Navidad y tienes que hacer la comida para Navidad, así como que todo así que dices ¡ah! No te angusties, Loba. Tienes que darte. Bueno, tenía que darle la Navidad a sus niñas. A sus chamacos. A los chamacos que nada más ve Navidad. Si nada más les da $1 el Loba ahí. Regalos. Pero oye. Pero de 2000 sí, pues sí sale, ¿verdad? 2000 chamacos, pues sí. Y bueno, la verdad es que la ciencia está tratando de entender de datos de la epidemia, que son genéricos, a tratar de diseñar estrategias para tratar a los individuos que están sufriendo de esto, que obviamente son casos particulares, ¿no? O sea, todos tenemos problemas particulares muy a nuestra vida, ¿no? O sea, se tienen que ver con nosotros mismos y no a todos les afecta lo mismo, obviamente, aunque vivan lo mismo. Entonces hay gente que puede sentir mucha angustia al meterse a nadar, por ejemplo, si tiene miedo a los tiburones, y hay gente que se mete a nadar con los tiburones, o sea, a eso me refiero, que la situación a veces no es tanto cómo se le puede ayudar al individuo, sino es la fobia. Es crear una ciencia que te ayude individualmente a cada persona a tratar sus tipos de angustia. Ok. Para las personas que saben nadar perfectamente, por ejemplo tú, Lobo, que a ti te gusta hacer natación, ¿a ti te gustaría nadar entre tiburones? Pues sí. Así, lo que pasa es de que tienes que pensar de que hay muchos tiburones que en realidad no. Aunque te dijeran, no te hacen nada esos tiburones, pero se ven ahí feroces. Sí, yo creo que me daría más miedo las ballenas o otro, ¿cómo se llama? Animal que sería más grande. Más grande. Porque en sí es increíble verle una ballena. Así, el tamaño de una ballena. Aunque no te ataquen. Tienen una velocidad increíble. Y el tamaño es increíble. Hay unos. Yo creo que en sí es la forma en que en realidad puedes analizar la situación. Vamos, el estar con los tiburones y te digan que no te atacan, personalmente yo creo que tendría un poco de miedo, pero no podría hacerlo. Ok. Sí, exactamente, el pex es cuando te dicen que no te atacan, es que te atacan. Exactamente. Hay veces de que de repente, así tú estás... ¿Te atacó a ti? ¿Te atacó a ti? ¿Te atacó a ti? Pero bueno, vamos entonces ahora a hablar sobre tres caminos que nos pueden ayudar. Yo o bueno, tres caminos de huida que alimentan la angustia. Ok, sí. ¿Qué pasa? Perdón, así, nada más un punto más. De que algunas veces tú crees de que puedes manejar la situación y dices, no, yo voy a salvar a esta gente si hay un tornado, una cosa así. Pero hasta que en realidad está el tornado y sabes es el primero que cómo en realidad actúas, ¿no? Sí. Bueno, entonces, los tres caminos que alimentan la angustia. Todos tomamos diversos caminos cuando sentimos que algo nos inquieta. Y hay algunos de estos caminos realmente no te ayudan con la ansiedad que puedes estar sintiendo. Realmente las mentes humanas reaccionan de diferente forma, ¿no? Sobre todo si tienen expectativas al respecto de algo. Y expectativas negativas. Entonces, pues imagínate, como tú dijiste, ¿no? Si tú no le tienes miedo a los tiburones y te meten a nadar con ellos, tal vez puedas decirte cosas que te tranquilizan sobre vivir, sobre estar nadando con los tiburones. Por ejemplo, yo tengo una fobia muy particular con los tiburones y siento que aunque no fueran agresivos, yo sentiría un poco de ansiedad, sentir que se me viene acercando y nada más me está viendo, ¿no? O sea, obviamente supongo que ahí yo tengo más posibilidad de que me ataque a mí que le ataque al lobo, o quién sabe. Así, nada más dime una cosa, ¿a ti te podrías meter una jaula y a un lugar donde habría tiburones? Está diciendo que tiene fobia. No, pero es de que hay, o sea, es, bueno, hay una en cosa una, porque... en una jaula que está comprobado que no pueden entrar. Exactamente. Sí. Okay. Ah, yo pensé es que con cosa. Una jaula con tiburones. No. Si quieres y que te pinchen para que te salga sangre y lo puedan oler, que los pinten con sangre. Y bueno, como decíamos acerca de los caminos hacia la angustia, muchas veces nosotros pensamos que cuando tenemos angustia y hacemos ciertas cosas, nos van a sacar de ese lugar. Y lo que hacen es que llevamos un camino hacia más angustia. Por ejemplo, uno de los puntos, como los que ibas a decir tú, Marte, es ubicarse en un futuro amenazante. A veces cuando tenemos algo en este momento que no nos gusta y nos está causando angustia, pues empezamos a pensar, ya mañana va a ser otro día, o el próximo mes, o sea, o que si estoy en el trabajo, ya no quiero estar, al rato voy a salir, y empiezas a ubicarte en un futuro amenazante, ¿no? Y lo razonable es que si nos exponemos a una situación amenazante, lo primero que hay que hacer es analizarla, enfrentarla y superarla en la medida posible. Yo creo que estos puntos de este punto en particular, yo creo que tú lo aplicas mucho, ¿no, Marte? Dar la cara, enfrentarte. Sí, bueno, lo que pasa es que prefiero enfrentarme en el presente, o sea, lo más pronto posible a algo, que estarme fabricando algo que no va a pasar y que sin embargo lo estás sufriendo ya. Así es como yo lo veo, ¿no? O sea, de que prefieres darle la cara, ¿por qué? Porque sabes que si no lo haces, entonces va a ir creciendo ese miedo y va a ser todavía peor. Sí, por lo general, bueno, no personal, a mí me causa más conflicto enfrentarlo a veces. Trato de que se aplace lo más posible y es cierto, genera más angustia y con esa angustia también nos puede generar pues cualquier tipo de molestia y malestar, ¿no? Mal humor también. No, y es que está comprobado que hasta la gente, cuando tienes una clase y se te asigna una tarea y esa tarea te la dejan para el fin del semestre, tú lo vas a dejar, lo vas a ir a dejar dejando para el final, y mientras más tiempo pase antes de que tú empieces a tratar de resolver esa tarea, vas a sentir más y más y más peso. Y es comprobado que la gente que los hace inmediatamente tienen mucho más mejores resultados durante el proceso, aunque es la misma tarea, digo, después de todo toma el mismo tiempo, pero cuando lo dejas hasta el final toma más tiempo y te causa un cansancio general. También tienes que pensar de que hay gente que vive en angustia la mayor parte de su vida, especialmente me imagino con los inmigrantes. Hay muchos de que vienen aquí a los Estados Unidos a trabajar, a mantener a su familia, y el hecho de que puede haber de la noche a la mañana pueden regresarlo a su país y todo lo que habían formado en este país se tiene que ir. Bueno, y nos vamos a una pequeña pausa. Y ahorita luego nos va a decir de sus experiencias en los bosques atravesando para venir acá. Tora. Me levanto de la cama tarde. Qué alegría, otro día nace. Y es insolente el sol, se mete en cada rincón. Hoy no sonó el reloj, gracias por ese favor. Ya abro la nevera, se acabó la leche, toma la seas amor. Despierta, dormilo, te estoy infiel con el sol. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Tora. 7:41 PM, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y bueno, para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando sobre los caminos que te llevan a la ansiedad. Y ahorita estábamos dando un primer momento. Siempre se nos ha dicho que viajar al futuro y al pasado no nos lleva a ningún lado, y es cierto. Lo único que nos puede causar es angustia. Y si piensas en el pasado, yo he escuchado que te causa depresión. Entonces, si sufres de depresión es porque estás mucho en el pasado. Tu mente está recordando, reviviendo o recapitulando cosas que ya viviste, que ya hiciste. Y si estás ansioso es porque estás esperando algo que ahorita no está y por ende estás en un futuro. Yo creo que la forma en que pasa de la angustia es de que en realidad estás pensando cómo hubieras cambiado, hubieras mejorado la situación, o algunas veces piensas el que si en realidad hiciste la mejor decisión cuando pasaron las cosas. Entonces hay mucha gente de que se pone a analizar, oye, ¿qué hubiera cambiado? ¿Por qué me pasó esto? ¿Y a quién afecté? Y todo eso, y eso le causa angustia. Y honestamente tienes que pensar de que lo pasado está pasado, de que tienes que pensar de que sí puedes cambiar las cosas en el futuro, así las situaciones si llegan a pasar de nuevo, pero lo pasado ya no lo puedes cambiar, ya tienes que dejarlo ir. Exacto. Como tomar 4 clases del pasado y tronar una. Sí. Por lo menos truena una y no pasa solamente una, ¿no? Entonces ahí ya sí está. Está cañón. Pero bueno, si alguien en el pasado ha tenido una experiencia traumática que es relacionada con la exclusión o con el desempleo, podría actuar de una manera muy diferente. Quizás se deje invadir por la ansiedad y dedique mucho tiempo a imaginar un futuro terrible, y obviamente porque se está basando en una experiencia ya pasada, ¿no? Se verá también a sí mismo mendigando tal vez en las calles, decir, híjole, y si ahora pierdo el trabajo, me puedo ir hasta la cárcel, o sea, puesto hasta en la calle. Y si no asume, bueno, no asume más bien lo que tiene enfrente ni los caminos de huida que se plantea, pues la van a llevar a resolver un problema. Siempre irnos nuevamente al pasado y futuro, pues nos va a angustiar aún más. Hay que darle la cara, hay que darle de frente y hay que seguir adelante, o sea, poner todo de tu parte y ya pues Dios dirá, ¿no? Sí. No lo que podemos... pasa es que muchas dicen que la mayor parte de la gente puede, si pierde el trabajo por más de un mes o dos meses, puede perder la casa o puede perder, así, tiene problemas financieros serios, la mayor parte de la gente. Entonces, sí, eso es una angustia. Pero si te pones a pensar así, hay veces de que no necesitas tener lo que, con lo que estás viviendo, y puedes salir adelante, pase lo que pase. Bueno, otro de los caminos para huir, entrar caminos en angustia, que te llevan en angustia. Es compararse con modelos ideales, y esto nos sucede cada vez que queremos que lo que estamos viviendo fuera mejor, y nos imaginamos que podría ser mejor si fuéramos millonarios, o si algo hubiera sucedido que no sucedió, o si hubiéramos hecho una mejor decisión y cómo hubiera cambiado lo que estamos viviendo. Obviamente es un escape del presente. Sí, ¿se imaginan ustedes si ahorita, en este momento, fueran millonarios? Dicen que no hace una diferencia, así de que tengas el dinero o no tengas dinero. Le preguntaste al güey que maneja un Ferrari y le paga todo su papi. O sea, obviamente no hace una diferencia para él. Pues digo, ¿alguna vez lo has visto preocupado? Pues por eso está diciendo. ¿Por lana? O sea, que tengas dinero o que no tengas dinero. Pues no hace una diferencia, ¿no? Somos confortables. O sea, es la palabra de la voz sobre la situación financiera. Estamos confortables. Yo trabajo. Nada más para ser amigos, ¿no? Trabaja. Lo va y lo tira. ¿De dónde crees que saco el dinero para los dedos? Oh, con razón le das de 100, ¿no? Mínimo. ¿Y a los que le das de dólar? Sí, ha de ser. Es difícil. Como que es un rico tacaño, ¿no? Deducirlo de los impuestos. Yo no sé cómo le hace, pero bueno. Pues. It's a business. Y bueno, por eso es importante que uno no se esté comparando. Todos somos muy buenos culpabilizándonos, siempre diciendo, bueno, podríamos haber hecho esto mejor, hacer esto mejor, ganar más, tener más, ser esto, no ser lo otro, estar aquí y no, bueno, estar en otro lugar y no aquí. O sea, cada vez que nosotros comparamos un ideal con lo que nosotros somos, vamos a salir perjudicados. Porque si te comparas con alguien más, siempre va a haber un problema, tanto si eres, si te consideras que tienes más o que tienes menos, pues siempre va a haber una balanza desbalanceada, ¿no? En el que pese menos, pues es el que va a estar más afectado. Y por lo general, el que uno haga sentir mal a otra persona, aunque no se lo diga, pues ya ahí tampoco causa satisfacción. Es decir, ah, pero estoy mejor que fulano, o estoy mejor que mangana, pero esa otra persona está mejor que yo. Entonces, todos esos ideales que nos creamos a través de otras personas, tal vez que conocemos, o de tal vez de cosas que escuchamos en la tele, en las revistas, en las radios, pues no nos va a llevar a ningún lugar positivo. Tenemos que aprender de que lo que tenemos en este momento es perfecto y que debemos estar felices y agradecidos con lo que hay. Imagínate que Dios te está regalando todo esto y le dices, ah, no, no quiero, no me gusta esto. No, lo que pasa es, bueno, sí, pero hay mucha gente de que de repente dice, no, de que yo haría más cosas teniendo más dinero o teniendo una mejor posición o todo eso. Pero ponte a pensar de que, imagínate todas las cosas de que tiene otra gente que está pasando, que es peor de lo que estás pasando. Como hay gente que no tiene piernas, o hay gente que tiene cáncer. El mismo ejemplo. O te estás comparando otra vez, te estás comparando. Pero para sentirte mejor. Lo que estoy diciendo es de que, así, no. ¿Para qué, cómo se llama, te pones exactamente a comparar en algo negativo, si puedes estar en una situación más o simplemente negativa, aceptar el momento presente como es? Exactamente. Y realmente así, no salirte de tu casilla. Yo digo, porque que lo que te toca vivir, te toca vivir, y es perfecto como te toque. Exactamente. A lo que estoy diciendo es de que da gracias a todas las bendiciones de que has recibido. Da gracias de poder ir a los tebos todas las noches. Exacto. Muy bien. Y bueno, el tercer camino. Volver al pasado para revivir situaciones que ya no están. Es. Ahora sí que pues es regresar al pasado y una y otra vez darle vuelta, darle vuelta, darle vuelta a algo para pensar que podrías hacer distinto para que las cosas fueran distintas. Sí, yo creo que como seres humanos todos buscamos aliados, ¿no? Y eso lo hacemos constantemente cuando lo único que hacemos es afectarnos más y seguir guardando pues pensamientos que pueden convertirse en resentimientos. Si tú traes algo de tu pasado que obviamente te causó malestar, odio, coraje o algún tipo de ira, una pérdida afectiva, también cualquiera de que sea, ¿no? Y tú lo vas y lo platicas con alguien y te dicen, tan por tu lado, y te dicen pobrecita, pobrecito, pues lo sigues cargando. Y revivir ese tipo de situaciones que ya no están, lo único que hace es que nos perdamos este momento y seguimos, que sigamos frustrados, que seguimos resentidos, seguimos con miedo, seguimos depresivos. Entonces tenemos que recordarnos constantemente, como ayer en una película que no tenía mucha filosofía, pero en sí sí tenía palabras filosóficas, ¿no? Si no tienes, si lo que vas a decir no es mejor que el silencio, entonces no digas nada, ¿no? Entonces, si no vas a decir algo, no sé. Pero lo escuché en una película ayer. Bueno, lo voy a buscar y lo investigo y ya digo. Pero es muy cierto, ¿no? Si no hay algo bonito que decir, entonces mejor calladitos nos vemos más bonitos. Si hay alguien que se quiere desahogar contigo, pues nada más escúchalo, pero no le des por su lado tampoco. Es como decir, ok, te doy por tu lado para que te sigas deprimiendo, para que te sigas enojando, para que sigas guardando resentimientos. Pues eso no lleva a ningún lugar, ¿no? Yo creo que lo que me pasa a mí es de que me pongan, trato de analizar lo que hice mal, pensando de que en el futuro lo voy a poner a práctica y poder mejorar mis situaciones en el futuro. Pero si te pones a pensar, la verdad es de que eso no ayuda. Muchas veces las situaciones van a pasar y algunas veces vas a actuar de una forma, otras vas a actuar de otra forma. Y el estar pensando en lo que pudiste haber hecho diferente muchas veces no ayuda y nada más cargas con esa angustia. Exactamente. Y bueno, también hay que recordar, ¿no? Así como la angustia, el estrés, la ansiedad, nos pueden llegar a matar, literalmente, ¿no? Una presión demasiado alta por una angustia te puede dar un ataque cardíaco, te puede pues también modificar todo tu sistema nervioso, óseo, sanguíneo, te puede afectar, te puede llegar a matar. Entonces es importante detectar, ¿no?, cuando uno se siente con angustia, cuando se siente enojado o acelerado, que algo no está bien, pues es el momento ideal para uno ponerse a meditar o sentarse, respirar o jugar o hacer ejercicio, pero sacar eso que te está intoxicando, eso que te está poniendo pues de malas y mal, ¿no? Mal físicamente. Entonces, si constantemente sabemos que nos estamos angustiando, tenemos que hacer algo, porque ya sabemos que la angustia nada más viene porque estamos pensando en algo que ahorita no está en este momento. Nada más es algo que estamos creando con nuestros pensamientos y es algo que no existe. Y algunas veces tienes que pensar en terapia, porque hay mucha gente que de repente dice, no, sabes que voy a hacer ejercicio, lo voy a sacar de esta forma o esta otra, pero lleva años con el mismo, con esa angustia, y creyendo de que no la va a poder superar nunca. Y algunas veces terapia ayuda. Ayuda a, en realidad, a analizar mejor las cosas y a cambiar esa angustia. Uh-huh. Sí, lo más importante es que no ignores a la angustia. Si es algo que estás viviendo, piensa que, aunque sea pasajero, que tienes que hacer algo para que no se quede más de lo necesario en tu vida. Y siempre trata de encontrar una solución positiva, trata de mantener pensamientos positivos para que puedas luchar con esa negatividad del momento que la angustia te está tratando de empeorar. Y recuerda, el ego no es tu amigo en esta situación, entonces trata de relajarte, regresa a ti mismo, adentro de ti, trata de calmarte, saber que todos los problemas son uno y ese problema ha sido solucionado por ti. No necesitas hacer nada a veces, simplemente sentarte y vivirlo. Exactamente. Y bueno, con esto cerramos el programa del día de hoy. Podemos hablar mucho de este tema, pero ya se nos acabó el tiempo. La próxima semana, si Dios quiere, trataremos un tema similar. Y bueno, ¿algo más que quieran agregar? ¿Tú, Marte? Pues nada más esa frase que Venus dice muchas veces, ¿no? Ya estás viviendo, eso ayuda. Estás existiendo y no necesitas nada para existir. Y bueno, ahora sí, nos despedimos. Esperamos que les haya gustado su programa. Venus versus Marte. Hasta la próxima. Has escuchado el programa Venus versus Marte.